Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Formosa, señores. Sí. ¿Verdad que sí, no? Claro. Sí, señor. Y aquí estamos. Ah, ¿usted está medialuso, me parece a mí, o tengo un prejuicio? Sí, está bien. Es un estilo. Es un estilo radial. Sí. Estar un poco a oscuras. Ser uno, tener una personalidad umbría. Eso paga mucho, especialmente si uno es feo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El huevo, concepto y objeto. Un informe completo de nuestro equipo de producción acerca del huevo como alimento, como medicamento. ¿Como medicamento? También, como objeto. Como objeto en sí. ¿Cuántos huevos se pueden comer en ayunas? ¿En ayunas? No, bueno. Bueno, pero no, tenemos todo lo que tiene un informe científico acerca del huevo. Por ejemplo, ¿cuál es el huevo más comido en el mundo? El de gallina. Muy bien. Y bueno, sí. Suerte pa' quien adivina. Adivina, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor? Es fácil porque la gallina tiene como el huevo muy muy disponible. Es de huevo fácil. Sí, es de huevo fácil. Es muy dada. Sí. Es más dada que las gallinas. Sí. Bien, pero todo esto es para comenzar con el verdadero asunto. Uh-huh. El verdadero busilis de la cuestión, que es, para una nación, ¿cuál es el huevo que hay que promover? El huevo que rinde mejor, uh-huh, que rinde más calorías, que, bueno, que es más útil. Sí, porque quizás hay huevos regionales. Sí, señor, los huevos regionales. Sí, bueno. Nadie habla de los huevos regionales. Sí, señor. Ese es algo que tenemos que conversar. Bueno, no, conversar no. Sí, sí. Ahí están, me hacen que sí, justamente, los huevos. Digo, no. Entonces, por ejemplo, conviene los huevos de codorniz, que son muy chiquititos. Muy pequeños. No son, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el secretario general de la Unión Productores de Huevos de Codorniz. ¿Qué tal? Los felicito, ¿eh? Gracias. Bueno, nosotros tenemos el problema de que el huevo de codorniz es muy chico. Bueno, entonces sí, estamos sí, tratando de agrandarlo, de obtener un subsidio o de cambiar de huevo. Bueno, pero agrandar no van a poder porque la especie es así. De todas maneras, sé que con los huevos de gallina, por ejemplo, sí, se han logrado. Sí, se han hecho verdaderos milagros. Hecho. Hemos agrandado los huevos de gallina casi un 7%. Bueno, no sé si es con la bien colaboración de mucha gente del espectáculo. Sí. Que habla y habla. Sí, sí. Ahora, el huevo de codorniz, una codorniz, por ejemplo, ¿cuánto huevo le rinde por semana? Vamos a claro, ver, porque hay que ver. Una codorniz pone poco, además. Una codorniz promedio, ¿no? No hay codorniz promedio, pues la codorniz es muy ciclotímica. Pero ¿cómo? No, no se puede establecer un día un se levanta bien y le pone 25 huevos. Sí. Y después está un mes sin poner nada. ¿Pero cómo puede? Entonces ser, no podemos planificar. Lo difícil, difícil en la industria del huevo de codorniz es la planificación debido al carácter así espasmódico de la codorniz, considerada en sí propia. De manera que hasta que la codorniz no sea adiestrada, sí, en una disciplina que convenga al cuerpo social, nuestra industria va a ir de mal en peor. Pero eso no se puede hacer, así como a las gallinas un poco las tienen sí, encarreladas. ¿Cómo? Las engañan. Los productores de... Ahí está. Las engañan. Los productores de gallinas tenemos un truco, que es hacerle creer a la gallina que el día pasa más rápido de lo que pasa. Uh-huh. Entonces, las encerramos aprovechando, digamos, la estulticia propia de este batracio, ¿no? Bien, encerramos a la gallina en un galpón, y luego oscurecemos, son las 4 de la tarde por ahí. Ah, pero oscurecemos y comentamos entre nosotros, ¿no? Para dar mayor sensación. ¡Ay, oscureció! ¡Ay! Se vino la noche, se vino la noche. La gallina y se vino una noche. No, bueno. Por ahí, no, allá como las 4 de la mañana, prendemos las luces. ¡Ay, amaneció, amaneció! Son las 3 de la mañana. No. No. Son las 8 de la mañana. Sí, se demoró no, mucho. Sí. Bueno, y la gallina pone un huevo. Al mediodía. Oscureció, oscureció. Y así, muchos días. ¿Cuándo tenés un plantel bien entrenado de gallinas? Sí. Es, ¡ay, oscureció, oscureció! ¡Ay, amaneció, amaneció! ¡Huevo! ¡Prende la luz! ¡Apaga la luz! ¡Huevo! ¡Prende la luz! ¡Huevo! ¡Apaga la luz! ¡Huevo! ¡Ah! Apúrese, señor, con los huevos. ¡Huevo, huevo, huevo! Y cuando chuta, usted quiere correr, la producción de huevos aumenta mucho. Bueno, sí, ahora, también hay variedad de huevos, vio que se logran los huevos de dos yemas, está huevo. Nunca vi un huevo de dos yemas, disculpe. ¿Cómo que no vi un huevo de dos yemas? ¿No vi? No, nunca rompió y se encontró con esa sorpresa. No, grata. Señor, no tengo tiempo. ¿Pero cómo no tiene tiempo? Si usted se tiene que hacer una tortilla. Sí. ¿Cuántas tortillas come por mes? ¿Cuántas tortillas como por mes? Sí, ¿cuántas come por mes? Ninguna. Ninguna tortilla. Una, bueno, ¿qué quiere que le diga? Una tortilla. Una tortilla, sí, señor. Bueno, ese día usted rompe un huevo, dos yemas. ¿Y qué? Eso es una señal de buen augurio. No, señor, acá nosotros, ciencia, todo ciencia. Todo ciencia, todo ciencia. Estamos pensando en, por ejemplo, ¿usted cuál cree que es el huevo más pesado de los que se comen? No sé si se come. El huevo de avestruz. ¿Se come? ¿No? ¿Se come el huevo de avestruz? Claro. No, no se come mucho, pero se come. Puede comerse. Y son 12 a 14 kilos un huevo de avestruz. ¿Un huevo 12 un huevo a 14? Un huevo de avestruz, mire. Señor, no, este. Sí, por favor. 12 a 14 kilos. ¿Y cuánto pesa una avestruz ya nacida? 12 a 14 kilos. ¿Pero qué es? No prospera mucho el huevo y ya es... Ya cuando... Ya eso, es por cosa. Eso es pesado un huevo, porque el avestruz ya prácticamente nace adúltera. Adulta. Sí, ya nace con experiencia, sabiendo ya latín. Claro, pero... Es uno de los animales... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. El avestruz se caracteriza por nacer en un estado de desarrollo muy grande, ¿no? Sí. Sí, casi en edad provecta nace. Nace vieja, diríamos, claro. Diríamos en el barrio. Bueno, ¿de qué se ríe, señor? No, nace, el avestruz nace ya grande. Pero es raro que nazca así seca, porque... Seca como pastel de polaco. Bueno, pero... Nace así. El huevo vio que tiene... Ya completamente desarrollada, incluso un poquito decadente. Ya nace sale así, como melancólica, como añorando tiempos que ni siquiera ha vivido. Así nace. Nace y enseguida dice, ¿te acordás? Ah, pero señor. No sabía esto de la avestruz. La clásica melancolía de la avestruz, que entierra la cabeza en la arena para... No sé para qué. Ahora, el huevo de avestruz, que por lo visto es una pieza muy valiosa, porque 12, 14 kilos... Sí, es pesada, no sé si valiosa. Y sí, ¿cuántas tortillas saca del huevo de avestruz? Mire las cosas en términos de tortilla. cuidado. Bueno, la utilidad gastronómica del huevo. En la China hay animales de huevos muy chicos, disculpe que se lo diga con tanta crudeza. Sí. Y tenemos cocineros que hacen tortilla de huevos de colibrí. De los colibrí. El huevo de colibrí es pequeñísimo y las manos de los cocineros que hacen las tortillas con huevos de colibrí también han de ser pequeñas y suaves. Claro, tienen que ir rompiendo el chiquitito. Claro, huevos de colibrí... cocinero de tortillas de huevo de colibrí es la profesión del que tiene la mano chica. Ah, medio usted. Mi hermano trabaja de cocinero de huevos de colibrí. Y él porque tiene la mano chica, suelen decir, en las tabernas de la China. Es un chiste. Bueno. Ahora, se dice que para hacer una tortilla, digamos, de 100 gramos... Sí, hay que poner... Hay que usar aproximadamente... 900 huevos. ¿900 huevos? Sí. ¿Y cuántos pone un colibrí? Pongamos 1000 huevos. ¿Y un colibrí promedio? ¿Hay promedio en colibrí? No. Sí, hay promedio. ¿Cuántos pone? Pone un solo huevo en su vida. Señor! Pero... Solo como el ave fénix, cuando ve que se acerca la muerte el colibrí, sí, allá en su pequeña mente, dice, voy a verificar una postura. Y pone el huevo y lo deja ahí. Qué raro que lo deja, incluso lo deja empollando por otra. Por otro, claro. Por otro, porque muere. Por otro que no muera. Sí. Encolibriando el huevo. Y así la especie, si a eso le tiene que restar todos los huevos que se usan para tortillas. Y claro, evidentemente ese... no dan nacimiento a nuevos colibrices. Y no, si los colibríes. ¿Cómo se dice? ¿Colibrices? ¿Colibríes? ¿O qué? Colibríes, señor. Ahora. Mozo. Se cargan 1000 colibríes. 2 aníes, por favor. Se cargan 1000. Si quieres ser feliz, como tú dices, sí, no analices, muchacho. No analíes. Usted en esa tortilla se carga 1000 colibríes. ¿No le... no tiene remordimientos de conciencia? Dice, si no me enturbia el pecho. Sí. Sí, justamente el... es clásico que el cocinero de tortillas de colibríes muera de remordimiento. Bueno, pero muera de remordimiento. Al final es todo trágico. Es clásico que mientras están sirviendo al mandarín su tortilla de colibríes, se oiga un grito en la cocina. Es el remordimiento del cocinero que en su último suspiro se remuerde. Bueno, pero al final no se puede comer tortilla de huevo de colibrí. Eso es lo que usted debió haber conjeturado al saber que cada huevo pesaba 1 gramo. Sí, no, es muy difícil así, señor. Los huevos en general se comen en conjunto. Vio que también en el Oriente, ya que usted trajo el Oriente a esta mesa, sí, se comen huevos, pero en grandes cantidades, y del mar, de los peces. De los peces. El pescado pone millones de huevos. Sí. Así como el colibrí pone unos. Sí. Ahí tiene... nómbreme un pez. La ballena. Sí. No. ¿Cómo no? Es un cetáceo la ballena, señor. Ah, entonces no pone huevo. No pone huevo, no. Es de edad, es mamífero. Cetáceo, que viene a ser un adjetivo que se utiliza para el que se resiste a poner huevo. Claro, despectivo. Esta gallina es un cetáceo. Ya te había dicho yo. Sí, qué pedazo de cetáceo. Salió cetáceo. No, por ejemplo... No, porque, ¿el cuál? Un pescado El salmón. El salmón, claro. Los huevos de salmón. Sí. ¿Hay en Japón el salmón? No sé. Posiblemente no. Posiblemente no, pero digamos que sí. Pero hay. Y un salmón pone 10, 15 millones de huevos. ¿Tanto? ¿10, 15 millones? Ponele 20 huevos. No, bueno, no, pero es una diferencia importante. No sé, ¿cuántos quiere que ponga? No es cuánto quiero que ponga, no sé, me imagino. Nosotros como comunicadores tenemos que tener esa responsabilidad. Sí, pero no tenemos... la información precisa. Estimamos que es... Sí, también es cierto. Estimamos entre 500 y 800 mil. Entre 500 así nomás. Sí. Y 800 mil. Es un margen de error quizás amplio. Amplio, amplio. Pero por lo menos no nos importa. Sí, claro. Bueno, hay algunos países donde el huevo se importa. Sí, señor. Hablando de importarle a uno. Los huevos y otros donde se exporta. Sí, nosotros importamos huevos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros porque durante este programa ya he sido chino, japonés. Los argentinos, ruso. Señor, estamos. Ah, sí, señor. ¿Importamos huevos o son huevos nuestros, criollazos? Bueno, siempre nos gusta a los argentinos traer cosas de afuera. Sí. Y tenemos que aprender a disfrutar de los propios huevos. Sí, señor. Y no andar prendiendo de huevo ajeno. Bueno, pero vio que... de buscar la paja en el huevo ajeno. Si está abierta la importación. Está abierta la importación de huevo. Sí. Lo que pasa es que el huevo tiene una cosa muy complicada, que es el transporte. Sí, hay que ir despacito. El huevo se rompe, disculpe que se lo diga. Sí, sí, dígalo, pero, dígalo con todas las letras. Vos, ¿cómo lo transportás? ¿Por mar? Bueno, mar picado. Pim, sí. Pim, pim, se rompió el 70% de los huevos. Ah, bueno. Y bueno. Camiones, empedrado, plim, plim, plim, 80% de los huevos. Avión, sí. Turbulencia, plim, plim, plim, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a un No, señor, estamos en pleno informe, le pido, estamos hablando del informe, me parece serio y entonces hay tanta pérdida, tanto desperdicio, que tenemos que cobrarlo muchísimo y nadie lo quiere. Ahora, ¿por qué no se vende el huevo roto también? Como segunda... Sí, como segunda opción. Sí, ahora que está la gente con muchos problemas económicos, estamos vendiendo en este supermercado sí. Huevos rotos a mitad de precio. Ah, bueno. Incluso viene la gente y dice, por favor, rómpame dos docenas de huevos. Ya nadie come huevo duro, porque claro, lo come claro. Todo aplastado. El huevo, ¿qué tal, doctor? Sí, ¿cómo le va? El huevo roto, sí. ¿Se puede pegar con scotch tape? No se llega a recomponer, depende de cómo lo rompa uno, ¿no? Claro. Porque veo que hay gente también muy delicada que logra romperlo en solo dos partes. A veces se disgregan más las partes. Ahora, digamos rajado, se me rajó. Y... Doctor... Un poco le aguanta. Pero, ¿cuánto le puede aguantar? Pero no nos olvidemos como que... ¿Como para el huevo duro me aguanta? Sí. ¿Y no es peligroso el pegamento que tiene la cinta scotch? Si yo hago un huevo duro y por ahí me como el pegamento y quedo seco ahí. Bueno. Que andás a ver qué tiene, qué cianuro que le pone, ¿no? No le pone cianuro. Alguna podredumbre le tienen que poner, si no, ¿cómo se pega? Pero a mí sí, me encanta el huevo duro. Yo siempre llevo huevos duros en la guantera del mismo. ¿En la guantera del auto? Del auto. ¿Cómo adivinó que era el mismo? Me imaginé. Y no había dicho auto en toda la audición. Me imaginé por la palabra guantera, que en general corresponde a un automóvil. Y bueno, cuando salgo con alguna dama, ¿cierto? Yo primero empiezo a llevar la conversación para el lado de los huevos. ¿Y cómo llega? Bueno, qué sé yo, empiezo por gallinas... el huevo primigenio de los chinos. Bueno, sí, es difícil. Y por ahí la mina dice, ay, tengo hambre. Por casualidad no tendrá un huevo. Usted le digo, me... Sí. Sí, le digo. Sí, sí. Entonces saco, siempre llevo en la guantera huevos. En realidad, a veces no los tengo duros, tengo huevos crudos. ¿Y cómo hacen? Muy sencillo. Un momento, amor mío. Detengo el vehículo, abro el capó, abro el radiador, meto el huevo adentro, cierro, reanudo la marcha, paseo 8 minutos por reloj, detengo el automóvil, saco el huevo del radiador y se lo ofrezco con una sonrisa a esta dama que después de este gesto no puede menos... que proponerme tener un intercambio íntimo. No sé, no me parece. Es un huevo además tóxico, es un huevo intoxicado por los propios gases. Bien. No, porque la cáscara aguanta todo. Una vez que usted le sacó la cáscara, se come lo de adentro. No aguanta todo la cáscara. Sí, no, aguanta no todo la cáscara. Señor, me va a decir a mí lo que es un huevo. Sí, le voy a decir a usted. La cáscara, si usted la mira con lupa. La cáscara. Estoy con una dama... Sí, bueno. ...en medio de la oscuridad que me voy a poner a mirar la cáscara de un huevo con lupa. Haga la experiencia de poner una lupa frente a un huevo, o sí. Huevo bajo la lupa. Sería sí, más se parecido. Puede incendiar, ¿no? Y verá que es todopoderoso el huevo. Está como agujereado. Pim, pim, pim. Todopoderoso, dijo usted. Y yo le creí. Todoporoso. Ah. Es feo decir todo poroso. Me hace acordar a alguien. Todo lleno de agujeritos. Yo no creí que todopoderoso quería decir lleno de agujeros. Pero usted lo dice. Lo que me han dicho es que si usted aprieta un huevo desde arriba y desde abajo y lo deja bien derechito, no se rompe. Es verdad eso. Mentira. Cuando era chico hacía esa experiencia todos los días. Y se me rompían todos los huevos, señor. No, porque tiene que ser igual la fuerza de ambos lados. Si usted tiene, es muy difícil hacer la experiencia. Bueno, últimas consideraciones acerca de los huevos. ¿Se puede modificar la naturaleza de los huevos? Cambiando su composición. Bueno, se puede haciendo hacer... ingeniería. Bueno, la industria alimentaria está haciéndolo, señores. La yema, hay yema, huevos de yema oscura, casi naranja, casi rojo, le diría. Estamos tratando de hacer los huevos de yema roja. Y después está el huevo del clásico amarillo huevo. A mí lo que me gustaría es el huevo dulce. Ajá. Inyectar a cada huevo o alimentar gallinas con miel o con alfajores. Sí. ¿Y le ponen los huevos dulces? Y le ponen los huevos dulces, señor. Yo no sé si... Se alimenta con alfajores de esos colaciones cordobesas. Sí. Son... Usted tira una colación al Océano Atlántico, sí, y ríase de las lágrimas de las uríes. Porque el océano se endulza si usted tiene una colación cordobesa. Sí, es todo, sí, es bueno, azúcar. ¿Le da de comer eso a las gallinas y sale el huevo? Pero usted... ¿Mete un huevo adentro de una taza de café con leche? No, señor. No lo hagan los niños en casa. No, no. Y se la endulza. Además, no. El huevo, por su forma... Ah, sí. No invita al café con leche a ser sopado. No, es cierto, no ha tenido el huevo... En cambio, sí... Se desliza de las manos, el huevo es algo que es difícil de retener. Sí, es difícil. Sacar el huevo de adentro de la taza de café con leche, se requiere una cuchara, sí, un conocido... No, un conocido no, no. Agarrámelo de acá, que yo lo saco de acá, qué sé. Así todo, fíjese que el huevo ocupa un lugar de privilegio en nuestra sociedad. En nuestra sociedad argentina. Sí, eso lo queríamos decir justamente esta noche. No, pero no, señor. No específicamente en la Argentina, pero los fabricantes de heladeras, por ejemplo. ¿Hacen sí un lugar especial para los morrones? No. No. ¿Para las peras? No. No. ¿Para los bombones? No. No. ¿Para las frutillas de acá de Clorinda? ¿Para la no manteca? Sí. Chau, se nos fue. No. No tenemos más argumentos. Hemos perdido la discusión una vez más. No, así perdemos todas las discusiones. Por decir mucho desde hasta, se pierden las discusiones. Sí, sí. Por ejemplo, desde la manteca hasta... Y así. Hasta donde sea, bueno. No, pero los huevos vio que ocupan un lugar casi desproporcionado en el espacio disponible. Bueno, de la... acá hemos denunciado muchas veces que algunas heladeras que vienen de afuera tienen el agujero para los huevos demasiado grande, sí, las australianas, por ejemplo. Y usted pone los huevos... En el agujero se le van para abajo y se le rompe. Sí, ¿y no qué va? ¿Le va al señor Sacol a decir que le devuelva la plata de los huevos? No, no, bueno, tiene que poner algo que complete. Bueno, nosotros vendemos unas especies de sujeta huevos, permiso. Sí. Que son, como diríamos... ¿Como sujeta huevos? Sí, pero en realidad son achicadores de agujeros. Claro. Que achican el agujero en la heladera y el huevo entra... Se sujeta bien. No pasa de largo así, en dirección no al abismo. Lo calza. Se imagina al huevo casi como despidiéndose de la vida, ¿no? No, el huevo necesita estar contenido. Sino con propias cosas de la misma heladera. Un apio, un pedazo de un apio. Un apio y le pones como gruta. Claro. Le pones como tarugo en el agujero del huevo, lo trabas con un apio. Sí. El apio es muy... ¿Sirve? Sí. Casi para lo único que sirve es para sujetar eso un huevo. Sí. Tiene una forma hasta troquelada, bien alberga. Bueno, qué lindo esto que nos está diciendo usted. Y qué lindo estar en Formosa hablando de estos temas. Hablando de estos temas que nos tienen tan preocupados a todos. o sea, saber de agujeros grandes a través de los cuales nos precipitamos a la vida. Vamos a dar por terminada esta charla, pero antes queríamos, a modo de obsequio, entregar, especialmente a las madres, hoy en su día, a todas las madres, o al menos a las que así lo soliciten. No, bueno, sí, sí, a todas las madres. Un huevo, no lo quería decir. La palabra se negaba a acudir a mis labios. Un huevo. Una madre, un huevo. Ese es nuestro lema. Sí, señora, ya le entrego. Pausa.